una diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. El clásico desde hace tantos años de los sábados al mediodía. ¿Qué haces, Carlos? Buen día. Si me estás haciendo, me haces cada vez más viejo. No. Escúchame, acá estamos igual. Acá estamos en el neocomunismo zarista rumbo a la China comunista y a la Rusia, a la Unión Soviética de Putin. No, la Unión Soviética, la Unión Soviética de Putin. Ayer, escúchame, más allá de las barbaridades de algunos, a los que cuesta llamarlos colegas, pero bueno, de algún modo hay que llamarlo, ayer sí. Mario Negri habló del tema. Eso, por eso digo, Mario Negri dijo el conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética por Ucrania. Bueno, ¿querés hacer alguna reflexión acerca de eso o no? No, bastó con el chascarrillo. Creo que alcanza. Está bien. Bueno, uno podría hacer memoria y decir que hay una lógica, que era la lógica de la ideología que tenían las vacunas. Es decir, hay un denominador común. Es cierto. Claro, no es casual, cierto. No es una palabra al aire. Acordate toda la historieta de las vacunas comunistas y de las vacunas con ideología y todas esas estupideces que hemos escuchado decir. Tenés razón. Me había olvidado el no había registrado en estas horas el punto de conexión con exactamente aquel discurso de la vacuna rusa. Hay un tema de la semana de estas horas en particular, porque ha quedado al parecer solo Rodríguez Larreta con su pretensión de que la nación le siga pagando a la ciudad las 32 líneas de colectivo que circulan exclusivamente por acá. Hay un punto de conexión entre esto, que son los subsidios, sí. Más allá de que quieras comentar algo sobre lo de Larreta, y lo que está ligado al acuerdo que sigue sin conocerse con el fondo en torno de qué pasará finalmente con los subsidios y el transporte público, que sí ha sido uno de los grandes temas de la semana. Así que todo tuyo. A ver, primero, en lo que está con el fondo, que tiene que ver con la idea de la reducción del déficit fiscal, incluye, entre otros, el tema de reducción de subsidios. Hablar de reducción de subsidios puede sonar siempre a una cosa antisocial, porque en el imaginario se subsidia al que lo necesita, no al que no lo necesita. Ahora, cuando vos te encontrás, por ejemplo, con los servicios públicos básicos, la luz, el gas, y encontrás que sectores de altos ingresos tienen subsidiados los servicios públicos, te planteas si eso es razonable. Y creo que eso es lo que se está discutiendo y se está intentando modificar. Lo que se conoce, quiero decir que hace mucho que se viene trabajando, quiero decir que en el gobierno de Cristina se intentó exactamente lo mismo, y ustedes recuerdan que no prosperó porque hubo amparos y hubo un montón de cuestiones. Así es. Incluso existía la posibilidad de la renuncia voluntaria al subsidio a aquellos que teníamos ingresos, ingresos altos, porque el subsidio en el servicio público tiene la lógica de que es un derecho y que todo el mundo tiene que poder acceder a él, aun aquellos que no lo pueden pagar. Yo llego siempre al extremo, digo, si alguien se queda sin trabajo, mientras no consiga trabajo debería tener suspendido el pago del servicio público, porque no puede tener el castigo de que, además que no tiene laburo, le corte la luz o el agua o el gas. Entonces, ese es el concepto de subsidiar el servicio. Ahora, cuando el subsidio es indiscriminado y lo reciben todos por igual, los que lo necesitan y los que no lo necesitan, es injusto, porque eso se paga con recursos fiscales que, por otro lado, genera el resto de la sociedad. Entonces, algo no cierra ahí. Así que avanzar en la segmentación de subsidios en el caso de servicios públicos, ya lo hemos dicho otras veces, clarísimo. Y acá, con el tema este de las tarifas de los colectivos, pasa lo mismo. A ver, yo presido la Comisión de Presupuesto. el Fondo Nacional, el Gobierno Nacional aportó 28 mil millones de pesos para el Fondo Compensador de Transporte para todo el país. Sí. Y la ciudad recibió en el 2021 14.600 para esas 32 líneas de colectivo que funcionan exclusivamente dentro de la ciudad. Perdón, a ver, o sea, la mitad, a ver si estoy entendiendo bien o escuché bien. Sí. 28 no, mil. Son, no es la mitad de los 28. 14.000 por un lado y 28 por el otro. Todo el país recibió 28. Bien. La ciudad de Buenos Aires, por esas líneas, porque también después está el subsidio que reciben las interprovinciales. Estas 32 líneas son una pequeña parte de las líneas de colectivo que funcionan en la ciudad. Hay una enorme cantidad, que deben ser mucho más que 32, que tienen un recorrido mixto entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad, y esas no están incluidas en este recorte. Acá lo que se le está diciendo a la ciudad es, mire, esto es transporte suyo, local, hágase cargo usted, no pidas al conjunto del país que le subsidie las líneas que son internas de la ciudad de Buenos Aires. En realidad, comentábamos hoy, Carlos, es algo que viene, si no me equivoco, desde el 2012, cuando a la ciudad se le traspasó el subte, que también sí, debió habérsele traspasado esta línea. Y, y el macrismo viene mirando para el costado, por lo tanto, hace 10 años respecto del tema. Sí. Esta discusión es eterna. El macrismo, por un lado, reclama el pleno federalismo, cosa que está bien, pero por el otro lado no se quiere hacer cargo del costo que eso tiene. Ahora, también quiero decirlo, porque yo soy diputado por esta ciudad, y yo no creo que la solución es la que enseguida sale a decir el gobierno de Larreta. Bueno, le vamos a tener que subir a 48 pesos el boleto. No, lo que hay que hacer es redireccionar partida. La ciudad de Buenos Aires tiene el presupuesto más grande de la Argentina. Tiene recursos por habitante mucho más alto que cualquier otro distrito del país. Entonces no puede ser que cualquier cosa que haya que hacer termine trasladándosela al usuario. Eso es absolutamente injusto, es una declaración, yo diría, demagógica, para poner a la ciudadanía contra el gobierno nacional. Lo que tiene que hacer el gobierno de la ciudad es revisar los ingresos que tiene y ver cuánto gasta en algunas otras cosas que podrían ser seguramente ahorradas, mejor administradas, y hacerse cargo de este subsidio y aliviar el presupuesto nacional, del que ellos están de acuerdo que hay que reducir el déficit, pero no quieren hacer ningún aporte a esa idea de reducir el déficit. Son los campeones de la reducción del déficit, ¿no es cierto? Sí. Pero a la hora de ponerla. Claro, animémonos y vayan, es el eslogan, ¿no? Háganlo, sí, tendrían que hacerlo. Ahora, está clarísimo en este caso, te vuelvo a repetir, primero por el dato que te di, 28.000 para todo el país, 14.600 para las 32 líneas. Con eso creo que la discusión se salda. Y lo otro, insisto, la ciudad tiene un enorme presupuesto. Es la misma discusión cuando se le sacó aquel punto de más que les había dado Macri, porque se presentó como un recorte de la participación, y en realidad no fue un recorte de la coparticipación, fue volver al lugar donde estaba la coparticipación antes de que Macri se le hiciera, cuando fue a la Nación y dejó de ser jefe de gobierno, una contribución al gobierno de Larreta. Son dos cosas completamente distintas. Pero eso es una cuestión que esta gente tiene en general, porque vos viste, cuando discutimos la deuda, también ellos te dicen, no, la deuda es la que nos dejó la administración kirchnerista. Son unos audaces como mínimo, ¿no? Vamos a recordar eso. La administración kirchnerista, ¿qué deuda le dejó? ¿Vos te acordás cómo fue la historia? Porque sí, hace mucho que hacemos el programa. Sí, justamente de eso hablábamos al comienzo. Escúchame, aguantame unos avisos y vamos al tema de la deuda y la raíz a propósito de la cuestión. Está Heller. Marca de Radio, con Eduardo Aliberti, por Radio La Red. Retomamos con Carlos, habíamos quedado, Carlos, en el origen de la deuda, en el tema había suscitado a propósito de qué deuda tomó quién y en qué moneda, ¿no? Sí, sí, claro, lo que dice Vidal, María Eugenia Vidal, entre tantas otras cosas. Mirá, pareciera que hacen un abuso de la memoria de la gente. Néstor Kirchner asumió en el 2003 y el país acababa de salir del default recién, un poquito antes, en la gestión de Duhalde. Y el default se produce por la incremento de la deuda que se da durante todo el periodo de vigencia de la convertibilidad, que incluye los gobiernos básicamente de Menem y de la Rúa. Gobierno de la Rúa que tiene muchísimos funcionarios que siguen siendo hoy los referentes principales de la coalición opositora. Para decirlo de paso, entonces decir que la deuda del gobierno anterior, la deuda de la administración kirchnerista, es irresponsable. Pero yo te voy a contestar con algo que estos días se anduvo dando vuelta: el Financial Times. El Financial Times, todos saben, es el órgano más renombrado, digamos, del establishment financiero internacional inglés. Textual: las raíces de la última crisis son profundas. El gobierno peronista heredó un desastre. Así, esa es la palabra que usa. Un desastre. Cuando asumió el cargo en 2019. La economía estaba sumida en la recesión y la montaña de deuda externa acumulada por el anterior presidente Mauricio Macri era impagable. Financial Times. Fíjate vos. Qué parecido. Ni bien asume el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, la primer ley que manda al Parlamento y se sanciona es la ley 27.541, llamada de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Y dice: declárase la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Textual. La ley, primer ley que sancionó este gobierno, ni bien asumido, para marcar el punto donde se estaba. Y hablando de lo financiero en particular, se propone, dice, es necesario crear condiciones para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, la que deberá ser compatible con la recuperación de la economía productiva y con la mejora de los indicadores sociales básicos. Este es el punto de partida. Todavía no había pandemia sanitaria, solo habíamos sufrido la pandemia neoliberal, y esto es lo que la primer ley que el Parlamento sancionó dejó claro. Junta lo que te leí del Financial Times y lo que dice esa ley sancionada a fines de 2019, ni bien asumido el actual gobierno, y ese es el panorama. Entonces, no se puede abusar con la falta de memoria, con la falta de información de la gente, y decirle las cosas que estos muchachos dicen, que además dicen que es lo mismo deuda en pesos que deuda en dólares. A ver, vamos a decírselo para que lo escuchen los que lo escuchan. El déficit fiscal, salvo los intereses de la deuda, es todo en pesos. Por lo tanto, no hacen falta tomar deuda en dólares para cubrir el déficit fiscal. Solo hace falta dólares para pagar los intereses de la deuda. Pero para pagar el déficit que produce, digamos, las políticas de subsidios a los servicios públicos, o para las obras públicas, o para el gasto social en general, en salud, en educación, en ciencia y tecnología, ese déficit se cubre en pesos. Por eso... Bueno, pero ahí te corren, ahí te corren con el tema de que ese déficit que se financia en pesos, se financia con una emisión descomunal y estratosférica que termina dando los mismos resultados. No, no, no es cierto, verá. No, que te corren, no, dicen eso, a mí no me corren seguro. Porque vuelvo a repetir, y voy a volver a decirlo por millonésima vez. El déficit es la diferencia entre los ingresos y los gastos, no hay tutía. Y efectivamente hay cuatro maneras de resolverlo. Una es tomando deuda, para la Argentina vedada, porque ya tomó toda la que se podía tomar. La otra es emitiendo. La tercera es aumentando los ingresos, y la cuarta es recortando los gastos. No hay más, no hay más. Eso es así de sencillo. Cuando recortar los gastos se llama vulgarmente ajuste. Entonces nosotros tachamos la doble y decimos queremos resolver el problema sin ajuste. Y luego decimos también no podemos tomar deuda porque además no tenemos quien nos preste. Nos queda aumentar los ingresos y alternativamente, en alguna medida, acompañar con emisión. En el programa que se está negociando con el fondo, hay una reducción del gasto, del déficit, y una reducción de la emisión, por la vía de la combinación virtuosa de que se está pensando en los mayores ingresos que tienen que venir de tres cosas: mayor nivel de actividad económica, mejora en el control fiscal para evitar la evasión. Abro paréntesis, la CEPAL acaba de decir que América Latina y el Caribe tienen una evasión de 6 puntos del PBI, así que mirá si con, y yo creo que la Argentina no estará muy lejos del promedio, hay por qué imaginar que nosotros somos la niña bonita, que no tenemos la misma situación de la región. Mirá si combatiendo la evasión y la elusión fiscal hay margen para recortar el medio punto que necesitamos de reducir de déficit fiscal en el año 2022. 6 puntos de evasión o de elusión. Entonces te dije, mayor ingreso por crecimiento, mayor ingreso por combate a la evasión, y si eso no alcanza, mayor progresividad en los impuestos sobre la renta y los patrimonios, que es otra cosa que la propia CEPAL recomienda. Y que también lo dice en algún lugar el propio Fondo Monetario, de que hacen falta políticas impositivas más progresivas. ¿Qué quiere decir políticas impositivas más progresivas? Que le cobren más a los que más tienen. Así de sencillo. Claro que eso es... Vos fijate cómo se resiste que la gente de Cambiemos, que se reunió para tomar la posición respecto de la negociación, sí, ¿qué dijo? Dice? Vamos a apoyar si no suben los impuestos. Si no se suben los impuestos, ni se crea ningún nuevo impuesto, ni se sube ninguna alícuota del impuesto existente. Es la posición del Tea Party norteamericano, exactamente. Ahora, cuando vos querés achicar el déficit sin tocar los ingresos, aunque no lo digas, lo que estás diciendo es que hay que tocar los gastos. Desper, Milei, que son más abiertos, te lo dicen con todas las letras, no andan con eufemismo. Te dicen, hay que recortar, incluso hay que eliminar el Estado. Sí, chao. Estos otros, como tienen una clientela que no soportaría ese discurso, hacen un eufemismo, pero están diciendo lo mismo. No se puede achicar el déficit sin aumentar los ingresos y sin recortar los gastos. Entonces, porque ¿cómo se es magia? Entonces, si ellos te dicen vamos a acompañar pero sin que se aumente los impuestos, ¿qué es lo que están proponiendo? ¿Qué es lo que no están diciendo en la propuesta? Que hace falta un ajuste. ¿Qué es lo que dicen todo el tiempo? Dicen, falta un programa, el gobierno no tiene programa. ¿El gobierno cómo no va a tener programa? Están a la vista todas las políticas públicas que el gobierno tiene. Lo que ellos llaman no tiene programa es que no tiene programa de ajuste. Y eso es lo que le reclaman, y eso es en lo que no estamos de acuerdo y en lo que no nos vamos a poder poner de acuerdo. Y ahí están las diferencias. Después, querer igual confundir deuda en peso con deuda en dólares es infantil, casi diría yo, porque, bueno, aún te lo diría hasta desde el punto de vista de las dificultades. Vos imaginate, en la convertibilidad, cuando se produjo una corrida, la gente fue a buscar dólares y no había cómo devolvérselo. Hoy el sistema financiero argentino es 90% en pesos. Jamás podría tener una corrida. ¿Te das cuenta la diferencia? Porque si hubiera una inestabilidad, ¿a dónde se llevaría la gente los pesos? Entonces, es otra situación, es otro escenario. Es una burrada o una subestimación a la inteligencia colectiva decir que es lo mismo tener deuda en pesos que deuda en dólares. Nosotros no emitimos dólares. Nosotros solo podemos emitir pesos. Y entonces, la emisión, que hay que tratar de controlarla, pero es siempre un recurso frente a una dificultad. Y emitir dólares no podemos. Primera gran diferencia entre tener deuda en peso y tener deuda en dólares. Segundo, es lo mismo deberle a un ahorrista argentino que al Fondo Monetario Internacional. ¿Alguien puede decirnos una simplificación tan burda y pretender que se la creamos?